FM 1000 y su grupo Caracol te va a sorprender. Amigo, quiero contarte. No sé cómo. El aguante se llama lo nuevo del grupo Caracol. Pero ¿por qué me cuentas eso? Si sabes que la quiero. Incluye Ya no seremos amigos a dúo con el Potro Rodrigo. Perdóname, querido amigo. El aguante, Memín y su grupo Caracol, en compactos y cassettes.